Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 22 de septiembre, se cumplen 88 años del descubrimiento de la penicilina. El bacteriólogo británico y premio Nobel Alexander Fleming descubrió este antibiótico que es el más utilizado en el mundo. ¿Quién les habla? Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Pronunciamiento Ejecutivo Nacional ratificó que se mantiene el pasaje en 45 bolívares. Cultura. Develaron monumento al desarme en la Plaza La Candelaria este miércoles. En concierto, Juventud Revolucionaria reafirmó su compromiso con la paz y la vida. Espacio formativo Misión Árbol inauguró feria Sembrando en lo Concreto en la Avenida Universidad. Primera jornada se dio inicio al Congreso de Periodismo Cultural, reflexionando sobre la identidad venezolana. Salud garantizada fue inaugurada Farmapatria José León Tapia en la Biblioteca Nacional. Desde este jueves, Escuela de Medios de Ávila TV ofrece taller de guión cinematográfico. De estreno, película venezolana El Irrigador llega este viernes a las salas de cine nacional. Regionales. Con más de 20 presentaciones, aragüeños disfrutarán del Festival Internacional Comunitario de Títeres. Cultura al Día. El pasaje de transporte público mantiene los precios publicados en marzo en Gaceta Oficial. El aumento no ha sido aprobado en ningún estado del territorio nacional. Así fue ratificado este martes a través de la red social del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre. El pago del pasaje se mantiene en 45 bolívares en tarifa urbana, de lunes a viernes, y de 50 bolívares los días domingos y feriados. Asimismo, el vicepresidente de la República, Aristóbulos Turis, invitó a los conductores a incluirse a las mesas técnicas de trabajo a fin de acordar una nueva tarifa. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Como un mensaje de paz y contra la proliferación de armas de fuego, este miércoles fue develado el monumento al desarme desde la Plaza La Candelaria en Caracas. Así lo destacó Néstor Reverol, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien encabezó el acto junto al Movimiento de Artistas por la Paz. Vamos ahora a proceder a develar este hermoso monumento que va a simbolizar el desarme de la población, que va a ser un centro de canje de armas voluntarias, y con Lucía Valentina vamos a develar este hermoso monumento que representa el desarme. Siempre la cultura del desarme de la población. Es un monumento de 6 metros de alto, de 1.5 toneladas, que representa pues una paloma en vuelo, y que está compuesta de 814 partes y piezas de revólver, de pistola, de armas largas, que una vez fueron utilizadas para el crimen y hoy forman parte de un monumento por la paz. ¡Que viva la paz! ¡Que viva! Por su parte, el jefe de gobierno de Distrito Capital, Daniel Aponte, destacó que en el marco de la Semana de la Paz serán inauguradas canchas deportivas y base de misiones en toda la ciudad de Caracas. 12:10. Cultura. Y este miércoles realizaron en Plaza Venezuela un concierto por la paz y la vida, donde la juventud revolucionaria ratificó su compromiso con la paz y el gobierno bolivariano. El espectáculo musical contó con la participación de cantautores como Ricardo Linares, la banda Marcial Caracas, Grupo Cañón, Ali Alejandro Primera, entre otros. La actividad fue organizada por el Partido Socialista Unido de Venezuela en el marco del Día Internacional de la Paz. Y para continuar, impulsando los valores de la cultura y la música venezolana. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Misión Árbol inauguró este miércoles la feria Sembrando en lo Concreto con la finalidad de crear un espacio formativo donde los ciudadanos puedan conocer cómo aprovechar los recursos naturales. El público que visite la feria tendrá la oportunidad de recorrer 11 stands con los productos de logros y avances de la misión. Así lo indicó Osley Hernández, presidenta de la Fundación. Tenemos aquí un lugar en donde están nuestras brigadistas de la Misión Árbol, que son quienes han producido una buena parte de las plantas que hoy ya se encuentran pues, ubicadas en nuestras montañas. Al día de hoy llevamos más de 288 hectáreas reforestadas de 5 cuencas priorizadas y esperamos cerrar el año con 420 hectáreas. La feria Sembrando en lo Concreto se mantendrá abierta para todo el público hasta este viernes 23 de septiembre, ofreciendo ponencias y talleres en los espacios de la Plaza de los Pueblos y Saberes, ubicada en la Avenida Universidad. 12:12. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Ya se inició el Congreso de Periodismo Cultural y durante su primera jornada, efectuada en el Teatro Nacional, se reflexionó sobre la identidad venezolana. El panel de especialistas estuvo conformado por la coordinadora web de Últimas Noticias, Carla Peroso, el director de gestión comunicacional de la Alcaldía de Caracas, Jesús Manzanares, el director de prensa del Despacho de Cultura, Pedro Ibáñez, y el titular de este, Freddy Ñáñez. Así como uno configura una política cultural, la nuestra fundamentalmente, y es quizá lo más ideológico de nuestro programa cultural, es que obliga, condiciona y debe garantizar que la creación o la tradición tribute al espíritu nacional. Tiene que ver sencillamente con el gesto amoroso, afectivo de pertenecer a un nosotros, de pertenecer a algo. El periodismo es fundamentalmente un hecho cultural y eso hay que reconocerlo como tal, porque generalmente uno en la universidad tiene una concepción muy estructuralista, muy funcionalista, muy pragmática del quehacer periodismo. Justamente el hecho de asumir la fuente de cultura como parte de las bellas artes y no precisamente como un hecho fundamentalmente para la liberación del pueblo. Para este jueves continúa la segunda jornada prevista a partir de la 1:00 p.m, mientras que la finalización será el día de mañana. Las y los comunicadores sociales tendrán el certificado que avala su participación. El gobierno continúa implementando políticas de salud para el beneficio del pueblo. En las instalaciones de la Biblioteca Nacional de Venezuela fue inaugurada una nueva sede de Farmapatria, bautizada con el nombre José León Tapia. La apertura estuvo presidida por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. La farmacia José León Tapia es la segunda que se ubica en el Foro Libertador de la parroquia Altagracia, ya que la primera se inauguró el pasado mes de agosto en las instalaciones del Ministerio de Comunicación e Información. 12:14. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y desde este jueves hasta el próximo 10 de octubre, la Escuela de Medios de Ávila TV ofrece un taller de guión cinematográfico, el objetivo de dotar a los participantes de herramientas teóricas y prácticas para la creación de este importante recurso audiovisual. Aquellos que deseen hacer las reservaciones pueden comunicarse al número telefónico 0212-565-1168 o escribir al correo electrónico empa@avilatv.gob.ve. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Dirigida por el cineasta venezolano Milton Crespo, la nueva película venezolana El Irrigador será estrenada este viernes en las salas de cine comercial a nivel nacional. Así lo informó el realizador, quien destacó que el film cuenta con un realismo mágico muy llamativo para la juventud venezolana. Este viernes en cartelera en las salas del país. Es una historia que se desarrolla ambientada en el año 1995. En El Irrigador, unas fiestas patronales de un pueblo ficticio llamado Pueblo Rico, el alcalde corrupto de ese pueblo decide meter un cargamento de desechos tóxicos, aprovechándose de la confusión que se genera durante las fiestas patronales de la fiesta del pueblo. Lo que sucede es que donde él esconde los desechos tóxicos, que es un cine abandonado, en ese lugar se consigue la hija de él con un romance que tiene con el muchacho del pueblo, y con la impresión el muchacho sufre un fenómeno en el cual empieza a irrigar una sustancia negra por sus genitales, y todo el pueblo, que siempre estaba esperando petróleo, asume que ese es el milagro que estaba esperando, y de ahí en adelante se genera toda una confusión. ¿Y es petróleo? Es que no te quiero contar, ahí ya echamos a perder el cuento. Pero permíteme cerrar, el asunto es que además este hombre está cobrando unos dólares sucios por este negocio. Crespo comentó que con la participación de la Villa del Cine, Amazonia Films y el Centro Nacional de Cinematografía, se hizo posible culminar la filmación. La cita para disfrutar de El Irrigador a partir de este viernes en las salas de cine comercial a nivel nacional. 12:17. Regionales. Y el 25 de septiembre al 2 de octubre se llevará a cabo el 8º Festival Internacional Comunitario de Títeres en el estado Aragua, en 9 municipios de la entidad, con 21 representaciones artísticas. El festival llegará a los municipios Girardot, Lamas, Libertador, Linares, Alcántara, Mariño, Revenga, San Sebastián, Sucre y Zamora, con la presentación de agrupaciones de teatros y títeres de escala regional, nacional e internacional. La fiesta de títeres será inaugurada este domingo a partir de las 4 de la tarde en los espacios de la Plaza Bolívar de Maracay. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestros colegas de la emisora hermana Oye Ven, 106.9. Angélica Miró nos acompaña, ella es la coordinadora de programación, Cristian Dávila es el coordinador de prensa y Francisco Tobar, director de la emisora. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor director. Caramba, Francisco Tobar. Qué bonito, qué jerarquía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos realmente muy complacidos, en primer lugar, de venir a celebrar esta fiesta, abrirla de los espacios de Lleven, a celebrarla con Alba Ciudad 96.3. De verdad, muchas gracias por la invitación. Bien, ¿qué tienen planteado para esta celebración? Bueno, hay mucho. Seguimos en la idea de continuar el crecimiento cualitativo y, por supuesto, incrementar los compromisos con lo que significa la nueva comunicación. Ahí estamos haciendo un esfuerzo grande, hermanado siempre con el resto de las emisoras que nacimos en tiempo de revolución. De lo que se trata justamente es de venir profundizando lo que hemos hecho hasta ahora, un trabajo de mucho esfuerzo y con el perfil que nosotros tenemos, que es el área fundamentalmente ecológica como tema de desarrollo. Y a partir de allí, por supuesto, la formación de los diferentes equipos de trabajo con todas las comunidades, con los diferentes sectores de participación en los cuales hemos hecho un lazo bien importante. Y un tanto, digamos, toda esa propuesta de dimensión que se plantea a partir de este año 2016, la comunicación muy comprometida con los procesos productivos, con toda esta fuerza que hemos venido llevando pues, en esta revolución de hoy. Así es el cuarto aniversario de la emisora hermana Oye Ven 106.9 FM a tu estilo, que fue creada bajo una filosofía de ecología. Así es, entonces ahora le damos la palabra a la señorita que los acompaña, Angélica Miró, coordinadora de programación. Bienvenida, Angélica. Bueno, muchísimas gracias. Extendemos, por supuesto, el saludo también a quienes están aquí, en ese sentido, colegas, que cada día ponen, ¿no? Dan de sí para ir construyendo esa comunicación necesaria. Además que nosotros tenemos un gran reto que nos dejó el comandante Chávez, que es hacer esa comunicación donde sea una comunicación hecha pensando en el usuario, pues desde los diversos espacios que puedan concebirse en la programación de un medio de comunicación, desde que los acompañamos con una buena programación musical, como también desde la compañía con aquellos programas que les brinden la información y que les permitan sobre todo ir generándose un criterio también, pues ser ese medio que comprenda que su papel es el de estar allí y que el usuario sienta que sus necesidades de una u otra forma se ven hasta cierto punto cubiertas o vamos a ir resolviéndolas en conjunto. Pues es parte de eso que uno va aprendiendo no solamente desde Oye Ven, sino como esta tarea de comunicación en revolución. Otro elemento que identifica Oye Ven es de expresión joven. Angélica, tú como coordinadora de programación, ¿qué ofrecen en música y en programaciones variadas? Bueno, en todo lo que tiene que ver con nuestra programación musical, ahí tenemos principios, ¿no? Tiene que ver con el principio de promover no solamente el talento emergente de nuestro país, de una amplia variedad de géneros. Nosotros tenemos en nuestra programación 17 géneros y todo lo que eso conlleva, ¿no? Los subgéneros, cómo los vamos trabajando y eso. Siempre tenemos en cuenta lo que es la promoción del talento nacional, del talento criollo, pero también del talento emergente de otras partes del mundo. No solamente en el idioma materno, en el idioma español o el inglés también, sino en otros idiomas, lo que tiene que ver el portugués, lo que tiene que ver en italiano, alemán, o sea, es tomar en cuenta la gran diversidad que somos a nivel mundo y bueno, poder también ofrecerle eso a los usuarios que puedan escuchar que hay otras cosas que se vienen haciendo en el planeta. Y a nivel de programación musical, bueno, en ese sentido siempre lo que tiene que ver con la programación recreativa, pero también programas de opinión que tiene que ver o que su sentido es el de tomar temas oportunos y más allá de imponer un análisis es hacer esa invitación a pensar juntos, pues si tenemos determinados temas, bueno, cuál es la situación, cómo en conjunto lo vamos resolviendo, forma parte en ese sentido de la programación. Actualmente nos acompañan en la programación 36 programas, de esos 31 son productores nacionales independientes, 6 corresponden a programación de planta o de la estación y vamos acompañando al usuario en ese sentido desde las mañanas, muy temprano, desde las 6, por ejemplo, los lunes, hasta las noches, por ejemplo, conciertos Oye Ven, que vamos cerrando nosotros espacios a las 11 de la noche. Y así vamos desarrollando el día a día en la programación de lunes a viernes. El sábado también es un día de talento en vivo, desde que tenemos un bloque, por ejemplo, salsero, hasta que vamos transitando las horas de las 12 del mediodía, por ejemplo, hasta las 6 y vamos entrando en un bloque urbano y así vamos acompañando y vamos tomando en cuenta la gran diversidad del público que nos sintoniza o que nos escucha. Qué bueno. Angélica, ¿dónde está ubicada Oye Ven 106.9 FM? Oye Ven está ubicada en Catia, en nuestra parroquia Sucre de acá de Caracas, específicamente dentro de la sede del Frente Francisco de Miranda o en los espacios de la sede del Frente Francisco de Miranda, allí en la avenida Sucre. Y bueno, desde allí, desde el corazón de Catia, como también nos acompañó ese eslogan en estos 4 años de la estación, desde el corazón de Catia para la Gran Caracas y actualmente la alternativa ecológica. Así es, Alternativa Ecológica es Oye Ven 106.9 FM a tu estilo, que está celebrando 4 años de fundada. Y están aquí también junto a nosotros, sus hermanos de Alba Ciudad 96.3 FM. Ahora le damos la bienvenida a Cristian Dávila, él es el coordinador de prensa. Bienvenido, Cristian, a esta tu casa. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los usuarios también de Alba Ciudad. A propósito, nosotros nos sumamos a la celebración de ustedes, que sí, también arriban a su aniversario. Además, felicitarle por el trabajo que vienen haciendo y sobre todo por este reimpulso que vienen asumiendo, bueno, ya aproximándose a una década, ¿no? 10 años de un trabajo importante que sostienen por la 96.3 FM. Bueno, agradecer la oportunidad y desde Oye Ven, hablando propiamente dicho del departamento de prensa, nosotros hemos venido construyendo un discurso radiofónico, como bien decía Francisco, nuestro director, y Angélica, en programación, un discurso que está orientado principalmente a visibilizar algunos sectores que algunas empresas de comunicación privada desconoce o no visibiliza. Nosotros, el departamento de prensa, a pesar de ser una estación de entretenimiento y también formativa, tenemos un departamento informativo que es fundamental para todo medio de comunicación. Nosotros tenemos unas líneas de investigación que están orientadas a la ecología, cuya columna vertebral es la que rige nuestra programación, pero también nosotros tenemos algunas investigaciones que están orientadas al poder popular, a los sectores productivos. El presidente Nicolás Maduro hace un llamado fundamental no solamente al pueblo raso, sino también a los medios de comunicación, visibilizar e impulsar todas esas experiencias que se están desarrollando en nuestras comunidades. Y bueno, pensando en nuestro radio de acción, la Gran Caracas, Oye Ven se escucha en los 5 municipios de la Gran Caracas y a través de su servicio streaming, oyeven.com, se escucha en toda Venezuela y en todo el planeta. En tal sentido, nosotros a través del departamento de prensa hemos logrado hacer ese acompañamiento y al mismo tiempo acercar a esos productores, a ese pueblo, y abrir nuestros micrófonos. Bien lo decía Angélica, que no solamente la programación de Oye Ven está siendo conducida por productores nacionales independientes, comunicadores populares, sino también por el mismo pueblo, quienes son, en este caso, asesorados por todo el equipo que también acompaña a todo nuestro pueblo, y por tanto es el departamento de prensa, además de toda la faena tradicional que ello amerita, es decir, trabajo de reporteros, tenemos un noticiero justamente a esta hora, saludamos a nuestros usuarios que nos escuchan también a esta hora. También tenemos programas de opinión y de investigación que también se desarrollan durante nuestra programación. También vale decir, aprovechando la oportunidad y los minutos, que Oye Ven también es una escuela de formación radiofónica, es uno de los proyectos que nosotros queremos ya consolidar para el próximo año, en tanto y en cuanto ya tenemos no solamente el espacio físico, gracias al apoyo del Frente Francisco de Miranda, gracias al apoyo de instituciones del Estado, y gracias también a todos los aliados comerciales, porque vale decir que nuestra emisora, La Alternativa Ecológica, también abre sus espacios para que aquellos emprendedores puedan visibilizar también sus proyectos, de tal manera que eso nos permite poder autosustentarnos, y eso también forma parte de ese llamado que ha hecho también el presidente Nicolás Maduro. Y la Escuela de Formación Radiofónica viene también un poco para apuntalar a esos estudiantes, esos jóvenes que también están ávidos de poder hacer comunicación popular, pero fundamentalmente de calidad. Para finalizar, también agradecer a todas las personas que nos han tomado en cuenta durante estos 4 años, no sobre todos los usuarios, sino también los productores nacionales independientes, ya que Oye Ven también alberga un premio nacional de periodismo en el año 2014 y un premio municipal Fabricio Ojeda en el 2015. No trabajamos para premios, como dice nuestro director, pero esto también de una manera u otra pulsa un poco ese esfuerzo que venimos desarrollando, fundamentados a la calidad. Qué bueno. Francisco Tobar, vamos a darle la palabra al director y vamos a conversar cuántas personas hacen vida en Oye Ven. ¿Cuál es el personal técnico, la gente que trabaja, los que apoyan, los que van y los que vienen? Háblanos un poco de ese ambiente. ¿Cómo es la casa Oye Ven? Bien, fíjate, es una casa de puertas abiertas en principio, por cuanto nosotros, nuestro 70% de nuestra producción es nacional independiente. O sea, ahí están todos los sectores, como te decía al principio, que se incorporan dentro de todo este proceso de hacer radio. Han aprendido muchos de ellos con nosotros, otros vienen de otras estaciones hermanas y se incorporan a la programación nuestra. En eso hay un cuerpo de aproximadamente 100 y tantos de personas, solamente en los productores nacionales independientes. Pero además de eso, nuestro personal, nuestro equipo, nuestro permanente movimiento está hecho por 27 personas en este momento. De lo que se trata allí es de hacer esa fuerza mancomunada, tanto sobre la base de lo que han venido expresando Angélica y Cristian, ese justamente ese esfuerzo colectivo que viene dándose y debe darse de esa manera, porque la radio ahora se le quita la preposición, el ir para el usuario, y ahora trabajar con los usuarios. Eso es algo que de alguna manera define también el perfil político de la nueva comunicación. Trabajar con la gente que nos escucha es determinante. No es solamente darle una voz a través de otra voz, sino que ellos mismos se expresen en los diferentes programas, y así hemos abierto, y yo diría que por cuestiones del propio trabajo, una escuela. Nosotros no nos planteamos hacer una escuela al principio, más por el contrario, quisimos hacer mucho esfuerzo a favor de nuestro pueblo, pero en ese camino el pueblo se suma, y cuando el pueblo se suma, tú le abres la puerta y él hace radio. Entonces nos hemos venido convirtiendo en ese espacio para aprender a hacer radio, y con la exigencia de que sea radio de mucha calidad, de tal manera que todos nos merecemos una radio de mucha calidad, y entonces el pueblo que ha participado así lo ha entendido. Tenemos muchos estudiantes recién graduados de comunicación social de las diferentes universidades, la Bolivariana, de la UNEFA, de algunas universidades privadas, de las universidades públicas en general, que también no han tenido los espacios para ir a hacer lo que quieren hacer en radio. Pues Oye Ven es una casa para eso, y ahí se han formado. Hoy en día están en otras emisoras, emisoras que son hermanas, Venezolana de Televisión, Radio Nacional, en fin, han ido caminando por otros espacios ya en esa fase de formación y del perfeccionamiento de lo que significa hacer esa radio abierta, esa radio que tiene que ver con mucho de esta nueva comunicación. ¿Cómo ha sido el impacto de Oye Ven 106.9 FM, que está enclavada en Catia? ¿Cómo ha sido la comunidad con ustedes? Mira, ha sido una comunidad muy abierta. Al principio, por supuesto, es la nueva relación. Nosotros hemos hecho algunas estrategias de relacionarnos con ellos. Una de ellas fue crear el eslogan Desde el Corazón de Catia para la Gran Caracas. Ese eslogan nos permitió acercarnos a esa comunidad. Íbamos por esas calles de Catia entrevistando a nuestra gente, y ellos se sorprendían de que había una radio en Catia. Comenzaron a escucharla y luego entonces la cercanía fue mayor, se incorporaron algunos trabajos nuestros. Los pequeños empresarios de Catia, que hay muchísimos, como tú sabes, dice uno de nuestros propios usuarios que entrevistamos en una ocasión, Catia es un gran centro comercial abierto, ¿no? Ya no hace falta edificarlo, eso son calles y calles de pequeños comercios, emprendedores. Y ellos han venido ahora sumándose como aliados comerciales. Entonces, ya es realmente es una relación muy fraterna entre el catiense y la radio, es su radio. Y eso ha sido bien importante, pero nosotros no nos limitamos solamente a Catia. Vamos por todas las parroquias haciendo el trabajo. Y hoy tenemos gente de casi todas las parroquias de Caracas, incluso de la Gran Caracas. Gente que viene desde Petare, gente que viene de Maca a hacer radio con nosotros, por ejemplo. Qué bueno, poder de inclusión, eso es la familia Oye Ven. Estamos conversando, en este momento está dando su opinión Francisco Tobar, que es el director de Oye Ven, y también nos acompaña Angélica Miró y también el coordinador de prensa, Cristian Dávila. Angélica, uh-huh, es tu nombre. ¿Qué otra cosa ofrece de programaciones para esta semana aniversaria? Bueno, nosotros actualmente estamos compartiendo mucho entre programas, sobre todo lo que tiene que ver con esa experiencia que se va ganando no solamente del equipo de trabajo, sino de los productores nacionales independientes. Es un compartir muy ameno, es decir, cómo hemos ido creciendo en el ejercicio de la comunicación en conjunto. Tenemos compañeros que, bueno, ya vienen con nosotros desde hace 2 años, 3 años, y es compartir precisamente con los usuarios cómo crece el humano en el ejercicio de la comunicación, cómo vamos teniendo, ganando herramientas, ganando en técnica, pero también poniendo en práctica eso que muchas recomendaciones o muchas solicitudes que hacen los usuarios, por ejemplo, implementen esta sección, tomen, y cómo cada uno de esos programas ha ido evolucionando con el tiempo. Así que eso forma parte como de esa programación, mucho lo que tiene que ver también con la invitación a quienes nos escuchan de ir tomando el poder en los medios de comunicación, de ir tomando esas herramientas y comunicar lo que se hace en las comunidades, lo que hacemos nosotros con nuestro propio esfuerzo, con nuestras propias manos, por ejemplo, de experiencias productivas actualmente, cómo se van haciendo, cómo se generan desde la comunidad a partir de la necesidad y cómo la van a asumir, no solamente por un momento de crisis que es necesario, sino que la van a asumir para lo que resta de vida, por decirlo de alguna forma. Así que estamos en esta semana sobre todo retomando eso, pues ese compartir entre el equipo, entre los productores, entre los usuarios, y pensando también qué es lo que tenemos que ir haciendo para aportar al fortalecimiento de nuestro proceso revolucionario, que es lo que tenemos, es la tarea que demanda ahorita, pues en conjunto ir pensando y resolviendo las situaciones que se nos puedan ir presentando. Así es, vivir el presente y con mucha ilusión, con mucho ánimo y con mucha fuerza de trabajo. Pero ¿tendrán ustedes para celebrar este cuarto aniversario alguna actividad central, un día especial? ¿Tienen por ahí preparado algo? Sí, justamente el día viernes vamos a sostener un encuentro en la sede de nuestra emisora, repito, en la sede oficial del Frente Francisco de Miranda, la sede nacional, allí mismo en la parroquia Sucre de Cate. Vamos a tener un compartir con los usuarios y al mismo tiempo, sumado a lo que dice Angélica, vamos a tener una programación especial ese día más extendida. Vamos a estar no solamente compartiendo en ese espacio con los productores nacionales independientes, sino también con nuestros aliados comerciales. También vamos a compartir con algunos ex compañeros que hacen vida en otros espacios, pero que no se han despegado de Oye Bien 106.9, que es su casa, es su escuela, y en ese sentido tenemos esa programación, para lo cual también invitamos a los usuarios que nos siguen a través de nuestras redes sociales, @oyeben_radio, nuestra cuenta oficial en Twitter, y también nos pueden seguir por Instagram y también por nuestra página Facebook. También decirles que próximamente vamos a estar anunciando por estas vías, por ello les invito, nuestro relanzamiento de nuestra página web. Además del servicio de streaming, vamos a tener una información bien puntual, sobre todo desde el punto de vista informativo, el tema ecológico y además toda nuestra parrilla de programación que viene creciendo, y es otra de nuestras expectativas, Francisco, para finalizar allí, para nuestro 2017, la incorporación de otros programas, por supuesto, para atender todas nuestras líneas de investigación, además todos los ámbitos tan complejos que se desarrollan en nuestro país. Así es, hay mucho de eso. Yo de verdad, al cierre de esta entrevista, agradecemos mucho tu invitación y te invitamos además a que estés con nosotros. Ah, muchísimas gracias. Tienes oportunidad mañana de estar y compartir a partir de la 1:00 p.m. todo este encuentro de muchos amigos. Como te decía al principio, es una casa de puertas abiertas para muchos amigos, para todo el que quiera ir. Y de lo que se trata justamente es de hacer... digamos, el cambiar el formato que nos enseñaron en radio hace muchos años, ¿no? Yo, por supuesto, vengo de una generación de radio anterior y de esa expresión rígida de la radio, de esa de radio de una sola dirección, para convertirla en esto donde todos podemos, cabemos y todos hablamos y todos compartimos y creamos además. Bueno, muchísimos éxitos, mil felicitaciones. A ustedes, gracias. Y que canten durísimo ese feliz cumpleaños y que sigan los éxitos con la bendición de Dios Todopoderoso. Para Amén. Que marchen todo perfecto, en armonía y en santa paz allá en esa casa. Oye, ven 106.9 FM a tu estilo, la emisora que está enclavada en Catia. Muchísimas gracias por su visita. Angélica Miró, coordinadora de programación. Estuvo también con nosotros Cristian Dávila, coordinador de prensa. Y Francisco Tobar, el director de la emisora Oye Ven 106.9 FM a tu estilo. Son las 12:37 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 22 de septiembre 2016. Coordinador de página web Luigino Bracci. Coordinadora de información Sinamay González. En la redacción, acción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Kaydwin Hernández, y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Lizde Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:38. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Estaba en peligro.